con un gran trovador cubano que nos va a contar algo acerca de la mujer. Vamos a escuchar con Silvio Rodríguez, iniciamos esta programación, Mujeres. Bueno, iniciamos este programa con esta tremenda canción, obviamente, y con este tremendo trovador también, ¿cierto? En realidad a uno le han estremecido muchas mujeres en la vida. A uno en lo personal me estremeció mi primera mujer, que fue mi madre, me estremeció. Me estremecieron mis vecinas, me estremecieron la vida que me llevó a conocer un montón de gente y montones de mujeres luchadoras. Recordar hoy día nombres importantes, recordar acá en la comuna a la Julia Cancino como presidenta del sindicato de la corporación, ex dirigente, a la Unirse Sepúlveda de la FENAD Base Hospital Sotero del Río, bueno, y a tantas mujeres también que dejaron la lucha y ya no están con nosotros, ¿cierto? Cómo no recordar en forma local a la Eliana Grace, ya cómo no recordar también en lo más grande a mujeres que dieron la lucha también en nuestra reivindicación de poder tener un Chile más democrático, no sé hasta dónde, pero más democrático que antes, ¿eh? Entonces recordar a mujeres como Fanny Poyarolo, ya, que fueron políticos que se la jugaron en la calle para poder hacer cambiar un sistema. Creo que la memoria de nosotros es muy frágil y hoy día es muy importante recordar a muchas mujeres, a Sor Teresa de Calcuta, ¿por qué no? A Rigoberta Menchú. Hay tantas, ¿cierto? Entonces, este programa es justamente para eso, para que tomemos conciencia que el nombre de la tierra es mujer. Y con eso, hoy día es un día mucho más importante. Vamos a escuchar una canción muy hermosa del grupo Iyapu, Caracola Madre Tierra. Toro, que es la calle principal de nuestra comuna Puente Alto, se están expresando las mujeres, ya son muchas, les digo, son muchas las que van expresándose por la calle. A ver si el ambiente lo puede escuchar. Thank you.

Bueno, bueno, qué temazo hay, qué temazo también, y la participación de tantas mujeres hoy día en esta conmemoración del Día de la Mujer. Históricamente tiene que ver con una matanza, así que también recordando a aquellas mujeres que perdieron la vida en Estados Unidos, en ¿qué más? Por luchar por el horario, ¿ya? Reivindicaciones de quizás cuántos años, y todavía sigan en pie, todavía sigan en pie. Bueno, justamente eso es lo que ha estado pasando. Yo soy bien sincero en decírselo, que de cuando Chile tuvo por primera vez una mujer en el poder, como fue el caso de la presidenta Michelle Bachelet, creo que la mujer ganó mucho terreno. Creo que, insisto, la memoria es muy frágil, tanto para los hombres como para las mujeres. El haber tenido en Latinoamérica la primera mujer presidenta es un orgullo para Chile. Es un orgullo para Chile y es un orgullo para cada mujer. Así que también saludamos en esta noche a aquellas mujeres valientes que han asumido cargos que son de alta responsabilidad. Y hoy día en el gabinete que se asoma a cambio, mañana pasado, mayormente mujeres. Así que también la mujer en la política ha ido creciendo. Vamos a escuchar también ya en esto que estamos diciendo, que es importante porque la tierra es importante, porque nuestra madre tierra es importante. Esta noche desde Iquique nos acompaña Guamari y Mama India. se acerca ya todo este devenir con nuestros amigos que están invitados hoy día, que es Nacimiento Rock Folk. Ya están con nosotros y en breve vamos a estar conversando con ellos y su música, y en vivo por primera vez después de la pandemia y después de todo eso vamos a tener invitados en vivo. Y bueno, vamos a continuar con el programa con un clásico de la música chilena y un tremendo cantautor y una tremenda canción. Canción de fogata, seguro se van a acordar del verano recién pasado, ¿eh? Por ahí en alguna playa con una guitarra tocando este temita. Los momentos con Eduardo Gatti. Caminando con el alma triste. Radio y dormida, Puente Alto. Ya la aurora. Aló. No es nada nuevo. Pa tus ojos grandes y pa tu frente. Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos. Pa tu mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que el futuro que cuando grande, ahí murieron ya los momentos, sembraron así su semilla y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos fue la vida. Aferrado a sus dioses, producto de toda una historia, los modelan y los destruyen, y según eso ordenan su vida. En la frente les ponen monedas, en sus largas manos les cuelgan candados, letreros y rejas. Bueno, ahí estaba Eduardo Gatti, ya, y bueno, estaba con esto, con este, ¿cómo se llama? Este tremendo temazo, ¿cierto? Como es Los Momentos. Oye, y Los Momentos de una gran visita que tenemos hoy día en los estudios. Así que para Don Abdón, para José, para todos los amigos que nos siguen durante tanto tiempo, bueno, para todos los amigos que nos siguen durante tanto tiempo, bueno, hoy día Sergio está con nosotros aquí de cuerpo entero, ya no por teléfono, sino que ha venido para acá a saludarnos, nos ha traído caricias, así que estamos muy felices de estar con Sergio hoy día en vivo y en directo. Así que vamos a estar aquí con Sergio y su pequeño espacio, pero ahora en vivo y en directo. ¿Cómo estás, Sergio Aguilera, el gurú, el sensei de las plantas? Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Acércate. Me siento bastante contento de haber sido invitado a este programa, porque yo pienso que es la mejor manera de dedicarles mi bolero, que siempre me lo cambian. O si no, dicen que es demasiado arcaico y bueno, le digo yo. Oye, bueno, rico tenerte aquí, Sergio, en los estudios del programa, en un día tan especial y en un día también con invitados, un día que va a ser muy hermoso después de haber pasado la pandemia, el aislamiento social y todo eso, que bueno, que hoy día vamos a tener un programa muy, muy, muy bonito. Y qué bueno que estés con nosotros, que compartamos hoy día esto que lo habíamos planificado durante tanto tiempo, pero no se había podido dar. Y se dio hoy día en buena hora, así que te damos gracias también, por Sergio, por estar con nosotros hoy día. Y hoy día vas a poder no equivocarte y vas a poder elegir el bolero para todas las damas que te escuchan y que te siguen. Bueno, este tema que voy a pedir pertenece a don Lucho Gatica. Se llama... A ver, casi siempre lo traigo en la punta de la lengua. Échame a mí la culpa. Esta canción me gusta mucho porque yo era un purrete, era un cabro, cuando vi una película mexicana donde Lola Beltrán se lo cantó al señor compositor y cantante mexicano. Siempre me la arranque. No, más viejo. ¿Antonio Aguilar? No, este hombre. Ya no importa, lo vamos a dejar pendiente para cuando me acuerde. Pero de todas maneras, lo que les queda de día, chiquilla, pásenlo bien, disfrútenlo. Ojalá que les hagan algún cariñito, una florcita, podría decir una planta, le hubiese hecho un descuento yo. Exacto, pero ya. Todavía hay tiempo, sí. No, sí, hay cosas que se pueden hacer atrasadas. Sí. Hay cosas póstumas que a veces tienen más valor. Y a veces una caricia o una palabra de amor vale mucho más. Yo no soy muy cariñoso, ni digo palabras lindas, pero mi compañera, si me ha aguantado es por algo, llevamos como 50 años juntos, y yo soy hueso duro de roer, dijo el perro. José Alfredo Jiménez era el señor mexicano, compositor y cantante ilustre mexicano. Bueno, no quiero robarle más tiempo a los radioescuchas, porque mi amigo Vicente tiene unos invitados de tomo y lomo. De lujo. Excelentes señores de música andina. No, ellos hacen otro. Hacen como rock andino. Exacto. Se van a impresionar cuando los oigan, porque yo tuve la ocasión y oportunidad de oírles una vez. Y esta va a ser mi segunda vez. Y lo más grato, en vivo. Eso. Porque los cabros no son logis, son vivos. Bueno, vamos a escuchar entonces a este Lucho Gatica y este... ¿Cómo era? Échame a mí la culpa. Esa te la vamos a echar, no te hagas problema. Te quebró la tira. Sabes mejor que nadie que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amara igual que yo. Lleno estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. veo. Échame a mí la culpa de lo que pasa. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Y allá en el otro mundo, que en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Échame a mí la culpa de lo que pasa. Bueno, ahí estaba este bolero que dedicara nuestro amigo Sergio Aguilera, y el que está aquí presente, ¿eh? Está todavía aquí con nosotros, respirando aire puro, oxígeno puro, a unos metros de altura, que está en nuestro estudio. Oye, quiero decirles que en nuestro estudio hoy día se ha vestido como de estudio, pero de grabación, así que tenemos ya... Ya tenemos a nuestros amigos acá instalándose, así que tenemos gratas sorpresas para ustedes en este ratito, como este día que le hemos dedicado íntegramente a nuestra madre tierra. Vamos a escuchar una canción muy hermosa desde esta gran agrupación de nuestro amigo Mauricio Vicencio. Le mandamos un saludo a Mauricio desde aquí, Los Guerreros del Arco Iris, para allá. Paraca en la producción, y el tema es Ecuador en sueño. Bueno. Estamos, les dije, tenemos sorpresas para ustedes. Fue algo muy místico lo que ocurrió hoy día. Y bueno, después de tanto tiempo, porque, bueno, estuvimos con pandemia, alzamiento social, no podíamos hacer el programa. No se podían invitar, tuvimos muchos grupos invitados, pero a través del teléfono, como el caso de los cantores de Arica, el caso de Guamari Quique y muchos grupos de acá de Santiago. Pero no habíamos tenido la oportunidad de poder estar como lo que va a pasar ahora, que es sonido en vivo en la radio después de tanto tiempo, un sonido en vivo con estos grandes amigos, todos ellos del otro lado de Allende, el Mapocho. Me refiero a nuestros amigos de Nacimiento Folk que están aquí con nosotros. Ya, a ver, chiquillos, saluden así nomás. Hola. Vamos a ir con un tema de ellos envasado para que mientras ellos se preparan, chiquillos, ya están todos con nosotros, tienen mucha energía, vienen cargados de energía estos chiquillos, ya en este día que le hemos dedicado este programa íntegramente a la mujer, obviamente, ¿cierto? Mujeres, nuestra madre, nuestra hermana, nuestra esposa, nuestras hijas, nuestras nietas. Para ellos va este programa con todo el cariño de los guerreros del arco iris. Y estos chiquillos de Nacimiento Folk, vamos a escucharlos. Sobre tu corcel de doradas riendas, te sientes seguro hasta que te abandona. Entonces cuelgas de mí una corona, sangrienta, intensa como puede ser. La espina se clava al centro del pecho, me arranco del mundo y caigo en mi lecho. Y caigo en mi lecho. Mi sueño al fin te alcanzó, tus pies serenos cuidó, tus labios tibios rozó esta noche. Pero mi dulce canción viaja conmigo esta vez, llega volando hasta ti esta noche. Bueno, ahí estaba Nacimiento Folk Rock, que está con nosotros ahora. Están los chiquillos aquí ya con todos sus instrumentos. Han venido desde Recoleta a visitarnos. Y bueno, esta noche es una noche muy grata para todos nosotros. Está Sergio con nosotros, que es nuestro colaborador, que está tantos años con nosotros. Hemos este equipo que ya lleva 27 años difundiendo la música andina latinoamericana. Marcelito, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás tú? Muy bien, contento de tenerlo aquí en un día muy especial. Aprovechen de mandar saludos a sus mamitas, a su esposa, en este día, porque este programa está íntegramente dedicado a ellos. Imagínate tú, el estudio lleno de puros varones para ellas esta noche. Sí, claro, hoy día es un día muy especial, nos dimos cuenta desde muy temprano y claro, este es un día donde se hace homenaje, un día de conmemoración también. Sí. Entonces queremos saludar y abrazar hoy día con nuestra música a todas las mujeres que de nuestra vida, de Chile y del mundo. Sí. Bueno, vamos a presentar un poco, está con nosotros Cristian, que se presente Cristian. Cristian, el baterista, está Cristian acá. Está con nosotros también Patricio. Acá, guitarra. Eso, Patricio. Está, bueno, ¿cómo se llama? ¿Carlos? Carlos Carrión. Carlitos. Y está, bueno, Marcelito se presentó. Y nuestro amigo Sebastián en Vientos. Rodrigo, el charango. Y le faltaba uno a ustedes todavía. Sí, José Torre, que está haciéndole cariño a su mamá. Un saludo para José, ¿ya? Bueno, chiquillos, vamos a darle un aplauso todos juntos de energía. Y vamos a escuchar, por después de tanto tiempo, acuérdense ustedes, todos los que nos siguen durante estos 27 años, que acá han pasado grandes grupos por acá y han venido con sus instrumentos, pero hacía mucho tiempo que esto no ocurría, así que ojalá que los chiquillos de Nacimiento nos traigan todas las buenas ondas para que todas estas enfermedades se vayan y podamos seguir trayendo música en vivo para todos ustedes. Bueno, con todo cariño, Nacimiento Folk Rock, y nos interpretarán La Sangre del Indio. fuerza de Nacimiento Rock Folk en vivo acá, tocándonos en este día tan especial y muy especial para los guerreros del Arcoíris, después de tanto tiempo de no poder tener la música en vivo. Bueno, vamos a conocer más de este grupo. Les cuento que esta era una deuda que teníamos con Nacimiento, porque cuando volvimos de las vacaciones, bueno, Marcelo fue nuestro primer invitado y tuvimos problemas técnicos ese día, entonces no pudimos grabar el programa. Pero bueno, por algo sería, y hoy día nos juntamos todos y nos están escuchando en muchas partes de Chile y del mundo. Así que un saludo para ellos, sobre todo los amigos que viven fuera de nuestra patria y que sintonizan el programa todos los miércoles. Bueno, vaya para ellos también. Saludo para la gente del norte que siempre nos sigue desde Iquique, Arica y Antofagasta. Así que ellos son Nacimiento Rock Folk. Oye, Cristian, la Sara. Cristian es el percusionista. El baterista. Fundador. ¿Sí? Fundador. ¿Cuántos años? Casi 25 ya. ¿Cómo sale la voz allá? ¿Se escucha, Cristian? ¿Bien? ¿Allá? ¿Acá? ¿Aló? ¿Sí? Acércate un poquito, sí. Cristian. Sí. Saquemos a ver si puede salir de ahí. ¿O pueden mover ese? Si ese tiene el cable. No, tiene como... Ahí, ese lo vamos a dejar para... Eso, ahí, sí. Ahí estamos, Cristian. ¿Cuánto tiempo, Cristian, en Nacimiento? Desde el año 96. Cuéntanos estamos... un poquito de ese origen. ¿Cómo fueron? Bueno, ustedes son de un lugar de Santiago. Somos del sector muy conocido norte, y muy de la popular. Vincoya, de la muy Vincoya, popular. Sí, sí. Y semillero musical, artístico en general. Qué bueno. Así que, primera vez que están con nosotros, un agrado, chiquillo. Para nosotros también. Acá, y darle las gracias por venir, porque de tan lejos. Sí. Pero hay mucha gente que necesita conocer la música chilena. Sí. Y este es un espacio que lo hemos mantenido vivo durante muchos años, que es con ustedes, bien sí. Pobre, pero con el corazón bien. Eso es, pues. Así que gracias, pues. Aquí estamos. Que está tocando en vivo, más encima. Eso nos encanta, ¿no? Oye, qué bueno. Esas son las locuras de Marcelo sí, Concha. Pues, sí, pues. Él y sus locuras, pero qué bonita locura, además, hoy día. Cuéntanos tú también, ¿cuánto tiempo llevas en el grupo? Parece que tú eres como el más joven. Bueno, yo soy. Pues no decir que los demás son más viejos, ¿verdad? Claro, sí, no, mira. Bueno, para tú presentando, mi nombre es Rodrigo. Soy de la ciudad de Antofagasta, así que le mando un saludo a todos mis compatriotas ahí de regionales de Antofagasta. Bueno, sí, yo llevo muy poquito en el grupo. Qué la bueno, es que, pero radicado acá en Santiago. Sí, ya llevo 4 años viviendo acá en Santiago. Además también le mando un saludo, perdón, a mis hijos allá en el norte, a mí también a mi hijita chiquitita acá, Alison, acá en Santiago. Y no, contento de estar en esta banda, los chicos ahí se vive muy bien, muy cálido. ¿Vives cerca de ellos? Porque ellos son casi todos de un solo sector. Ahora actualmente estoy viviendo en varias partes de Santiago, pero actualmente estoy viviendo en Independencia, así que no estoy tan lejos. Relativamente cerca, claro. Sí. Bueno, y el vientista que nos habla ahí, muy místico este hombre, ¿eh? Hola, con su bolera de ahí de Jimmy Hendrix. Claro. Hola, un saludo a toda la gente Recoleta, Pudahuel, donde yo soy. Claro, a mi gente. Me imagino que esta noche está mucho escuchando. Sí, les mandé el link. De Santiago. Qué bueno. Es rico estar acá, pues, y tocar en vivo, qué mejor. Oye, y en la altura. Sí. Estamos en altura, así que tiene que salir mucho más las ondas. Bueno, esta noche para toda la gente de Pirque, la gente del Cajón y la gente también de La Pintana, de Puente Alto, que esta noche nos sigue durante tanto tiempo, también es un regalo. Un regalo que me llegó del cielo. Y aquí con el Sergio. Un saludo no. Para José de Pirque, José, rústico. El rústico también. Que estuvo en la mañana y organizamos todo esto para que saliera como está saliendo. Ya de ahí vamos a seguir investigando, escudriñando, más bien dicho, quiénes son estos chiquillos de Recoleta, que nos traen, hoy día nos traen música, pero también nos traen historia. Seguro que tienen cada uno de ellos una historia con la música. Vamos a escuchar entonces esta siguiente programación musical. Sí, vamos a tocar otro tema. Eso. Entonces vamos con los aplausos espontáneos. Y vamos a escuchar a Rock Folk, Nacimiento Rock Folk de Recoleta. Vamos a hacer una adaptación a un tinku de boliviano. Se llama Celia, es una adaptación que lo hicimos con el grupo. Ok, oye, dedicado para toda la comparsa San Simón. ¿Le va a gustar esta? Sí, sí, lo tengo. Nacimiento folk rock en vivo acá para en Puente Alto. Bueno, segunda vez que están por acá. Estuvieron hace un tiempo atrás en una cosa que fue muy penca para la gente que gusta de la música andina. Y no, estuvieron haciendo un solidario, eso, un solidario. No son tus casos, Sergio. Oye, bueno, vamos a seguir conociendo a estos chiquillos. Patricio, ¿cuánto tiempo ya hay, Pato, en el grupo? Yo con los muchachos llevo aproximadamente un año y medio. Un año y medio, dos años, sí. La guagua. Ya, ya. Sí. ¿Y cómo ha sido eso en la incorporación? No, para mí un orgullo estar con Nacimiento. Claro. Yo soy de La Pincoya igual, conozco... Vengo tocando hace harto tiempo igual. Cuando yo era más chico, ellos ya tocaban. Así que para mí igual estar tocando con puros maestros, así que súper bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, tierra de muchos músicos allá, también son los guaguanas. Hay harta gente que hace música por esos lados. Sí, pues hay harta música. Bueno, así conociéndola a cada uno de ustedes, y me queda más por conocer. Carlos. Carlito, de la guitarra. Toma el micrófono, Carlito. Bueno, yo soy más vecino de la radio que... Yo soy de acá, de la Florida. Ya, de la Florida, el tocayo de acá, del compadre. Claro, y llevo ya casi 10 años con el grupo. Sí, cierto. Y oye, Carlito, ¿y te pegáis el medio azote de la Florida? De así, pues ya... Pero ahora les tocó a ellos. A la mano de vuelta. Ahí me toca todo el tiempo, ahora ya. Venga, pero sí, no, bueno. Ojalá que tampoco sea la primera vez y sean unas cuantas veces por esta región. No, y estos viajes tienen que ser nada, si hay que viajar por Chile. Estás con las pilas puestas. Con toda la energía para seguir adelante, con todo esto que estamos planificando. Qué bueno, y vaya a viajar al norte también, pues chiquillo. Viajar al norte. Bueno, ¿qué han hecho este último tiempo? Cuéntanos un poquito tú. Bueno, Marcelito, que... Cuéntanos qué es lo que han estado haciendo, aparte de ensayar, de sacar temas, de qué sé yo, de reunirse. Estamos trabajando en varios temas nuevos, tanto instrumentales, cantados. Venimos de haber teloneado a los Jarca. Oye, sí, oye, fue algo muy mágico. Experiencia hermosa. Me imagino, o sea, haber podido compartir con ellos también. Claro, claro. Qué bueno. Y ahora sacando temas nuevos, esperando que salgan más cositas, más tocadas. ¿Cuánto tiempo de ensayo? Una vez a la semana, sí, tres horas, claro. ¿Te sacan el jugo a las tres? Nos sacamos harto el jugo, sí. El hombre acá no saca harto el jugo. No. En el látigo. Marcelito, el director, ahí con el látigo en la mano. Claro. Pero aquí está el producto, Ahora contento yo de estar con ellos. Feliz, pero esperando que salgan más cosas nomás. Saludos a todos, la gente de la Vincoya. Quería avisar que hoy día amarramos una fecha. Y todavía no está absolutamente clara, pero sí está la fecha del 5 de mayo en un concierto en el Centro Cultural de San Joaquín. Ah, ya, muy sí. Bien, bonito sí. Centro cultural ese. Sí, bonito. Y así como esa, tenemos que hacer algunas otras más antes de una sorpresa que tenemos para este año, que todavía no queremos decirla porque queremos que resulte. Sí. Y claro. Por adelante, no vamos a viajar a un país extranjero que está fuera de Chile. Ah. Ese fue. Así como, oye, pero le dará permiso a todos, ¿no? Sí, ya están yendo a la feria todos los domingos. Tienen esto con bolsa los chiquillos para que salga ese permiso que Marcelo quiere ya. Es un viaje anónimo, solamente Marcelo sabe, pero no tiene ni idea que van a viajar en camello, van a tener que pasar por el desierto del Sahara y sin cerveza. Papiol. Oye, en esta tierra de los vinos, que es Puente Alto tiene dos vinos muy famosos, que son Concha del Toro y Tocornal, que son vinos para celebrar. Hoy no tenemos vino, pero tenemos cariño para ustedes. Y este cariño que queremos entregarle, a ver si se puede retribuir en música esta tarde, noche. Pero yo también les tengo una sorpresa a ustedes. Ya. Pero se la voy a decir al final, porque es un proyecto. Ya. Y, pero yo he pensado que sean ustedes uno de aquellos. Después les voy a contar. Ya. Es una sorpresa. Ya, bien. Y ustedes denme una sorpresa musical ahora, yo en el intertiempo. ¿Eso, eso viene ahora? Sí. Bueno, para complacer a Sergio esta vez aquí en vivo, para que sepa José, para que sepa Don Abdón, que le estamos regaloneando a Sergio. Oye, de ahí ya, ¿cuántos son los compadres? Claudio Núñez. Sí, Claudito Núñez, Mauricio, todos los chicos que nos siguen. Bueno, estamos con Nacimiento Rock Fall y nos van a tocar un cumbión para todas las chicas que quieran bailar. Agarren la escoba ahí en la casa y se ponen a bailar nomás, pues. ¿Las que están en la casa o todavía están celebrando? No, no, ya están todas en casita. Ya, chiquillo. Ya, nortino al estilo Nacimiento. Vamos. Temblor grado 10 acá en los estudios de Radio Puente Alto con Nacimiento Rock Fall de Recoleta. Ellos son todos con mucha energía y toda la vitalidad. Oye, mandan saludos desde la comuna del Monte, nos están escuchando esta noche de la comuna del Monte, Talagante, Milipilla, por ahí. Un saludo para ellos, ¿eh? Un saludo también para San José de Maipo, en el lugar de Melocotón Alto, Están todos los hippies reunidos esta noche. ¡Éjale! ¡Venga, hermano! Que me inviten a un carrete con música en vivo. Eso. Ya les viene la sorpresa. Oye, chiquillos, dejemos algo envasado para que tomen un pequeño descanso. Ya. Marcelito, ahí. Elige algo de lo que está envasado para que los chiquillos puedan respirar, porque en realidad yo quiero decirle que acá la casa es chica, pero el corazón es grande. Y nosotros estamos muy felices de poder volver después de tanto tiempo. Quiero decirle a los chiquillos que no son los primeros, porque acá han estado hasta grupos de conciertos con música barroca y todo acá. Así, lo hemos apretado mucho, pero ha resultado, como está resultando hoy día. Y vamos a escuchar de Nacimiento Rock Folk, para que lo sigan también desde ahora en adelante, no se pierdan de buscarlo en YouTube y en otras plataformas, que después los van a decir los chicos dónde tienen toda su música. Ahora vamos a escuchar una versión de nuestra de para Canto Libre, Víctor Jara. ¡Qué hermoso! Canto Libre de Víctor Jara con Nacimiento Rock Folk. Bueno, aquí conversando con los chiquillos, les dimos un poquito de break para que dejaran de transpirar. Mojaron la camiseta, dice que ellos la mojan, la de Recoleta. Y nosotros contentos de conocerle a estos chicos que vienen de Allende, el Mapocho. Estamos cerca del Maipo. Pero quiero decirle que los dos ríos no traen agua. Ya se la cuchufletearon toda ya. Oye, me estaba acordando ahora con el amigo que acá, que es de Antofagasta, que uno de los invitados que tenemos a futuro es Ramón Olivares, de Renacer Andino. ¿Ah? Así que el Ramoncito va a estar con nosotros a través del teléfono. Y bueno, estaba pidiendo agrupaciones. Por Ramón estaba pidiendo agrupaciones. Aquí tiene una voz, Nacimiento Rock Folk, para que lo difunda en México. ¿Ah? Folk Rock. Si me equivocan, me corrigen. Ya, vamos, chiquillos. Hoy día Marcelo nos va a presentar algo que tenían preparado así, pero que era exclusivo para nosotros, no, para el programa. Lo ensayaron durante 7 meses y hoy día se aprueba o se rechaza este tremendo ensayo que han hecho. Así que, ¿cuál es el tema? Este es un tema que habla de amor y se llama precisamente De Amor. Una tonada de estilo Nacimiento. Vamos a escuchar esta tonada de estilo de la Pincoya con todo el cariño para ustedes esta noche. Thank you. noche espectacular con estos chicos de Nacimiento. Folk rock. Eso es. En realidad, folk rock es el estilo. Claro. Sí. El grupo es Nacimiento. Nacimiento y folk rock es el estilo que le da. Claro. La fusión. Esta fusión que han armado ahora. Claro. Sí. Claro. Bueno, este proceso, ¿cómo ha sido de cambio? ¿Qué lo puedes explicar? Tú, Marcelo, ¿cómo ha sido este cambio, este proceso de cambio del Nacimiento a esta nueva forma de tocar ahora con nuevos instrumentos? Es que en realidad nosotros, de hecho, cuando empezamos a trabajar con Cristian en el año 96, 97, y empezamos ya a fusionar los instrumentos de manera muy experimental, sí, por ese tiempo. Todavía no teníamos claro como el concepto. Queríamos algo, pero no sabíamos bien cuánta cantidad de sal, cuánta cantidad de... No sé, claro, como las dosis todavía no las teníamos claras. Creo que con el tiempo se fue como afiatando esta amalgama y creando una sonoridad que la gente hoy reconoce ya como Nacimiento. Entonces, para nosotros es un camino que creo que recién hace poco empezó como a consolidarse ese sonido. Bueno, y otra cosa más que tiene el grupo es la experiencia ganada tú como músico en otras bandas, donde también has podido llevar esa experiencia al grupo, que eso también es enriquecedor como grupo, poder tener a alguien que ya se maneja mucho más. No quiero decir que los demás no lo hagan, pero tú estás más en el escenario. En el medio, hoy día, claro, hoy día de vuelta al redil, como se dice, este cutima que hay hecho, volver de nuevo a estar con tus compañeros de siempre. Hoy día estuvimos con Johnny Labra con una conversación con Cristian, en donde se reconoce también de parte de Johnny el trabajo nuestro, y es porque siempre hubo una reciprocidad también en trabajo con Sol y Lluvia y Nacimiento. Sí. Creo que hicimos mucho cooperación, ellos hacia nosotros y nosotros hacia ellos, y yo trabajé, como todos saben, muchos años con Sol y Lluvia. Entonces, esa, claro, como tú dices, esa experiencia de las tablas, que todos más o menos las tienen también acá, a lo mejor en otros circuitos, porque son otros circuitos nomás. Pero creo que esa experiencia mía, sobre todo, de la que tiene que ver con todo lo que uno hace alrededor de la música, más que plantarse en un ensayo, dirigir un ensayo, ver hacia dónde va la música. Esto de hacer música, como a veces por ahí he visto algunos amigos que suben memes, que tiene que ver con mandar correo, mandar información, estar en las redes, cumplir como un montón de tareas alrededor de la música para que lo que uno hace finalmente resulte. No, y además que en este medio que es muy chico y cuesta mucho poder moverse, creo que, bueno, eso ha sido también un poco el pensamiento de los Guerreros del Arcoíris, de poder hoy día plantearlos con un proyecto que se los conté fuera de micrófono, pero que ojalá nos resulte, por el bien de la música chilena, por el bien de los músicos, por algo que es muy importante, que mucha gente no lo entiende así. Los músicos chilenos están para todo. Están para los solidarios, están para los bingos, están para las rifas, qué sé yo. Pero a veces cuando los músicos necesitan de la sociedad como poder comprar un disco, cuesta mucho. Yo creo que ese switch tenemos que hacerlo cambiar, no solamente en pedir y exigir más del 20% de lo que debiera de tocarse en las radios chilenas con música chilena, que no es el caso de las radios comunitarias, chiquillos. Y así aprovecho para mandarle un saludo a todas las radios comunitarias de todo Santiago, ¿ya? Porque ellos son los que hacemos la pega, ¿no? O sea, estamos ahí con la gente, con nuestros vecinos. Hoy día mucha gente que nos está escuchando en sus casas está sintiendo la música vibrar a través de la radio, pero en vivo. Esto también tiene que darle ese orgullo a todos ustedes, los auditores, para que cuando los chicos vendan su disco o tengan que hacer una actividad para poder generar recursos para grabar, estén ahí. Se compren entradas sin rezongar. Esa es la idea. Gracias. Sí, gracias. Bravo. Sacaste el trago. Saqué otra canción, yo creo. Yo creo que los chiquillos van a regalar esta noche de estar acá en... entre muy cerca de las cordilleras, ¿ya? Estos chiquillos que son de Recoleta, que se identifican mucho con su lugar de origen, que es muy importante. Y también acá en Puente Alto, para que conozcan también la música que se comparte en los Guerreros del Arcoíris toda la semana, que es música chilena, es música andina. Bueno, mientras se ponen de acuerdo los chiquillos, quién toca lo que toca. ¿Quieren mandar algún saludito, chiquillos? ¿A alguien en especial? A la gente de acá de Puente Alto. Sí. Que disfrute la luna que está asomándose también. Mira qué hermosa. Ay, sí. Y le dedicamos nuestra música y también vamos a estar siempre ahí entregando lo mejor. Hoy día está bueno, roja. Bueno. Luna roja. Bien, bien. Está roja. Roja, mira. Eso. Luna roja sobre el cajón. Ah, suena como la siguiente canción que va a tocar, que van a preparar los chiquillos, ¿eh? Luna roja sobre el cajón. Los vamos a llevar al cajón a estos chiquillos para que se inspiren. No, y no, y Marcelo anda con la bolera, ¿eh? Quiere ser abducido. Claro, no, ya fui abducido. El año pasado estuvimos en el cajón, estuvimos en San José tocando. Ah, mira, ve. Bueno, para los amigos del cajón, mira, aquí está la música de esta gran agrupación. Zoom. Ya estamos listos. Zoom de garas, zoom, papá. Negra la calumnia, oh my. Eso, Nacimiento Rock Fall aquí con nosotros, Fall Rock, siempre se ve al revés, oye. De más. Bueno, le hemos dedicado prácticamente todo el programa a los chiquillos porque realmente se lo merecen y para que también la gente vaya conociendo a este grupo, así que para que lo inviten también de vuelta a estar acá, ojalá a nosotros nos resulte todo y puedan estar con nosotros y compartir la música, que es lo más importante, ¿no? Chiquillo, me contaban por ahí que habían hecho una grabación con el Lucho Galvez, ¿cómo fue esa? Están en los estudios. Hicimos hace un par de años una grabación donde Luis Galvez, sí, pues, con Luchito. Hicimos dos temas, el Canela, que es una composición de Cristian, y el otro es un tema de Víctor Jara, el Canto Libre, que pusieron delante, sí, pues, sí. Con la intención nuestra era seguir grabando, pero se vino la pandemia y se vino todo y claro. y por eso que empezamos hace poco de nuevo un nuevo proceso donde se incorporó Patricio, porque el guitarrista que estaba en este momento, Fabio, sufrió una enfermedad grave que se llama afasia, que es una enfermedad que ataca al cerebro y no permite escribir, hablar, coordinar. Está en recuperación, afortunadamente está en recuperación, pero ahí vamos a ver en el futuro. Estamos bien con el Pato, por ahora estamos trabajando súper bien y creo que ha sido además un aporte en refrescar también la sonoridad y un aporte en lo humano. Porque nosotros siempre hemos privilegiado como la parte humana en el trabajo, porque no estando bien eso, no se puede trabajar bien. Bueno, sí. Eso es como el principio fundamental para poder hacer un trabajo en la música, creo yo. Lo demás es como ir al yugo nomás, sí, y eso es fome. Pero yo me iba dando cuenta, bueno, de correr de tantos años, Marcelo, también de escuchar y participar de la música, grandes intérpretes tiene aquí, me daba cuenta con el guitarrista, se maneja muy bien con las distorsiones, bien colocado. Hoy día no podemos pedir más en cuanto al sonido, pero yo creo que decía un maestro de música que tenía yo, decía que si tocáis bien una nota era que ibais a ser un buen músico. Y aquí se escuchó afinadito todo. Así que felicitarles, chiquillos, desearles que sigan adelante, que bueno, yo sé que los espacios son pocos, pero hay que abrirlo. Y este es un espacio que ya la dejan abierto para todo lo que ustedes deseen a futuro. Si quieren postular un fondar y necesitan difusión, los Guerreros del Arcoíris estamos para apoyar todos. Ya, y cualquier cosa que necesiten, estamos aquí. Bueno, tenemos el Chasqui de acá de la Florida, Carlito, que lleva el mensaje. Así que los canales siempre están abiertos. Marcelo, yo te agradezco mucho el que hayan venido de tan lejos con sus instrumentos. Creí que me estaba ahí, güey, pero no era así. Porque cuando me dijiste, no, compadre, voy con todo, yo dije, ¿qué? Le dio una locura. Pero los conozco a estos conchas fierros que hacen cosas bellas, extrañas. Pero que comulgan cosas muy hermosas, además. Oye, mandamos un saludo a tu tío, estamos repitiendo el programa. Así, un saludo para nuestro amigo de qué lugar ahí, lo de Rasul. No, Jorge Bien, Pedro Aguirre Cerda. Un saludo para él. Al lado del parque Andrés Yerlán. Claro, sí, la casa Víctor Jara. Sí, la casa Víctor Jara. Hemos participado harto de ahí. Sí, ojalá, mi tío ojalá, Jorge. Pues. Sí, pues partió Jorge para que haga un evento para allá. Él es el responsable de que yo haga esta música, porque yo escuchaba rock nomás cuando chico. Y él me ponía aquí la payura y decía, no, yo quiero escuchar rock. Él fue el que me incentivó a escuchar otra música y se lo debo a él. Y toda la vida ha sido agradecido, así que tú también lo conoces, sí, como es. Pues, grande tío Jorge. Una gran persona. Oye, yo quiero dejar los micrófonos para que se despidan y nos despidamos todos con una gran canción, pero yo quiero dejarle a uno por uno los micrófonos para que ustedes puedan dirigirse, ya sea la gente que nos está escuchando, que sé que es mucha, y decirles que, bueno, esta radio es una radio muy humilde que la inventamos entre varios aquí y me hemos rompido harto la cabeza para poder mantenerla. Es difícil porque está en un lugar estratégico, si se dieron cuenta, estamos en un lustrín. O sea, hoy día usted en la escobilla, estamos en el lustrín, porque aquí se conoce así este edificio. No voy a decir, ese es Sergio por si acaso. No voy a decir el nombre original del edificio porque trae puros conflictos. ¿Ya? Así que vamos a dejarlo como el lustrín. Folclóricamente ustedes cuando hagan su legado histórico del grupo, pongan ahí, estuvimos en un lustrín tocando. Ya, chiquillos, ahí están los micrófonos para que ustedes se despidan de a uno. Digan lo que quieran, sus sentimientos, sus cosas, sus vivencias. Ya. Bueno, aquí Rodrigo acá, quiero enviar un saludo primeramente a mis hijos, Inger, Rodrigo, Paulina, Allison, que yo esto lo hago por ellos, también por mí, obviamente, pero que sepan que los amo mucho, a toda mi familia, a toda la gente que me apoya, aquí mismo los muchachos también. Pues decirle que voy a seguir luchando por esto, por mis sueños, y que ya se está viendo resultados, así que nada, pues seguir adelante nomás. Gracias, hijos míos, gracias familia, gracias amigos, a toda la gente que me apoya. Eso, saludo enorme a Antofagasta, saludo enorme acá a Santiago también. Bueno, acá Sebastián, un saludo a mis hijas Emilia, Julieta, a mi gente de la zona norte, de Recoleta, Huechuraba, también donde yo vivo, mi familia en Pudahuel. Un abrazo grande, los vemos pronto, los amo mucho. Yo quiero saludar también a mi familia y agradecer también a la radio, al espacio que nos brindas por segunda vez. Para nosotros es muy, muy importante ganar espacio, abrir espacio, llegar por cualquier canal a la gente, porque hoy está muy complicado, estamos siendo bombardeados por otros tipos de músicas, de señales. Y todos estos espacios, yo creo que hay que seguir potenciándolos, defendiéndolos, porque estamos como... el otro día conversaba con unos amigos de una especie que, como que una generación que se va un poco extinguiendo. No vemos mucho, hay muchos grupos de danza andina, visto, pero hay pocos jóvenes tocando mucha música andina o latinoamericana, muy pocos. Comparado con la época que yo empecé a tocar, que era una proliferación así, en Santiago harían 200, 300, era poco. Hoy día muy poco. Te hablo de jóvenes niños jóvenes. Como el Pato Quilodrán, esa generación, Juanito Flores. Estamos hablando de esa generación de grupos, hoy no se ve. Sé que hay otro tipo de música y respeto todos los tipos de música, pero creo que también... eso se ha ido perdiendo y hay que potenciarlo y hay que seguir, como digo yo, rescatando estos lugares. Y quiero eso, agradecer este espacio que sigue vivo y vigente. Bueno, esperamos tenerlo por harto tiempo con Marcelito. Es difícil poder a veces hacer las cosas, pero nosotros siempre estamos aquí sin amor al dinero, sino amor a la causa, y a través de la causa hemos podido lograr muchas cosas como esta, juntar al Nacimiento en vivo esta noche. Exacto, muchas gracias por la oportunidad, el momento ha sido muy, muy grato. Agradecer a Radio Puente Alto, agradecer a mi familia, a mi compañera y mis tres bestias que están allá en la casa. Nice, Mumito, Lucas y Santiago, que están ahí siempre me hacen el aguante. ¿Qué edad tienen? 7, 8 y 13. Porque si bien chiquillos, ¿ves? Sí, un saludo el para mi... papá va con pizza y muchas cosas más. Y un saludo para mi compañera... No se queden dormidos. Para mi compañera Nice, que siempre hace el aguante ahí y está ahí apoyándome con la música. Ah, y un saludo para la Verde y Rebelde Pincoya, para todos los amigos de allá. Buena, muy buena. Carlito. Bueno, principalmente mi familia de San Joaquín. Mi hija, acá vecina de Puente Alto también, por eso vivo acá en esta zona también. Y a la gente de acá, de este sector, que también conozca nuestra música. Sonamos regularmente allá en Huechuraba, que es de donde el grupo. Y también podemos llegar a estos escenarios, a distintos lugares. Nosotros siempre con el corazón, la energía y las ganas abiertas para para tocar donde nos soliciten. Eso principalmente. Cristian. Bueno, yo quiero agradecer principalmente a la gente que ya por 25 años casi nos ha seguido, ha tolerado esas guitarras estridentes con una zampoña, con esas cosas, ya como que está más adecuada con ese tema. Y agradecer también a mi hija, la que siempre me ha apoyado y que es la culpable de haber dado el nombre a un tema que le compuse que se llama Canela, que es uno de los temas nuevos que estamos difundiendo, que lo grabamos con Luis Galvez. Así que muy contento y un saludo a la humanidad, que esté muy bien, a la gente en general, y muy despiertos, muy vivitos, porque vienen cosas difíciles. Así que atento a nuestra gente y eso, un abrazo a todos. Bien, los dejó medio descolocados, Cristiano, no haya venido un terremoto. Nos mandó a investigar muchas cosas, nos mandó a investigar. Oye, yo les doy las gracias. Sergio, ¿qué te parecieron a ti? Excelente. Ya, por primera vez usted está. Yo les quiero contar quién es Sergio. Sergio es un amigo que nos acompaña hace muchos años. Él se dedica a vender plantas, macetero y todo eso. Y nos empezó a ayudar en el programa. ¿Ya? Y hoy día es un socio colaborador que no le pedimos nada. A cambio, él tiene un espacio que es el bolero. Y él desde su casa programa toda la semana un bolero. Y es el espacio de Sergio. Y hoy día ustedes le han regalado harta música a este gran genio y amigo de acá de Puente Alto, el Sergio. Y les queremos despedir, y nos queremos despedir también, pero falta todavía, para que a ver si se sacan dos temitas, si quedamos, pero regalones, uno tras otro, para despedirnos de estos grandes músicos de la Pincoya, ya nativos de la Pincoya, pero con corazón latinoamericano, con corazón andino, y que comparten la música de todos. Esta noche los que nos escuchan, si se dieron cuenta, puro hombre, así que le dedicamos este programa íntegramente a todas ustedes, las mujeres de todo el país, ya, para que lo pasen bien en este día y todos los días que le queda más adelante. Bueno, latidos con esta música de la Pincoya, chiquillo. ¡Bravo! Oye, ya vamos a ir despidiendo el programa con otra música de esta gran agrupación, pero se me está escapando un mensaje de nuestro amigo de Dragon Mapu, que comienzan las clases de mañana. ¿La tienes por ahí o no? Ya, para que busques y podamos pasar ese mensaje de estos amigos que comienzan las clases en la Escuela Industrial de Puente Alto para enseñar a hablar en mapudungún, algo que no podemos perderlo, y que bueno que esté entrando en los colegios, aunque sea de a poco, pero que se vaya mostrando que somos un país casi trilingüe, ya no se olviden de eso. El 10 de marzo, o sea, del viernes hasta el 23 de junio. Que lo hicieron coincidir con el Huachipanto. Ah, ya. Eso termina justo el 23 de junio. Justo el día del Huachipanto. Justo todos los viernes de las 9 a las. O sea, de las 7 a las 9. De las 7 a las 9 en el Liceo Industrial de acá de Puente Alto. No se olviden, Dragon Mapu invita a aprender el mapudungún. Y va a haber taller igual de la UEN, ¿cachai? De hierbas. De hierbas. Comidas tradicionales y de lares, miren, así que a inscribirse, chiquillos, ¿eh? Todos los viernes en la Escuela Industrial les esperan. Y chiquillo, un cariñoso saludo para todos ustedes, para que lleguen, pero muchas bendiciones, que lleguen súper bien a sus casas, ya, y agradecerles infinitamente que hayan venido hasta acá, y ojalá que pronto los podamos tener en vivo y en directo, y que mucha gente los pueda escuchar ahí arriba del escenario, que es la idea. Ya. Nos vamos a despedir todos juntos. Oye, y nos vamos con este tema, y aprovechando también que los chiquillos nos apoyen con el grito de finalización del programa, que son tres jayayas, ya, así que con toda la fuerza de estos cabros, que tienen cualquier pulmón, ustedes los conocieran, así que con toda la fuerza del sol gritamos hasta la próxima semana. Una cosita muy corta. Quería un saludo grande y enorme a mi padre, Humberto Geraldo. Ya. ¿Y también ¿y dónde a mi padre, está él? En Antofagasta, ya. Mi padre, que él, Humberto, uno de los que me ha apoyado en toda Humberto, la música. No te olvides. Un gran cantante del norte también. Te queremos, Humberto. Un saludo para Mario Aguilera Pérez. También Pues, todos de Antofagasta. Bien. Nos despedimos con qué canción. Amanecida, mira, hasta aquí vamos a estar, para estar la amanecida con los chiquillos. Y gritamos tres veces con toda la fuerza del sol. Nos encontramos el próximo miércoles, no se olviden, con grandes invitados, igual que hoy, ¿eh? Ya, nos va. Tenemos de invitado para la próxima semana a la agrupación Cantati y Patara. Así que van a estar con nosotros también. Y se nos avecina Hacha Inti también. Así que tenemos hartos grupos invitados. Dejaron la vara alta los cabros de nacimiento. Van a tener que venir con instrumentos, cabros. Se les puso pesado. Marcelo se las colocó muy pesado. Ya. Nos vamos con este amanecía y con este tres veces Jayaya. Hasta el próximo miércoles. Si la Pacha nos permite, estaremos acá. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Participar en esta grabación.